Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Y no le han mentido. Vamos a volver, decíamos, gritábamos, rogábamos incluso, y volvimos. Sí, los que gritan son el grupo de fanáticos. Nosotros tenemos fanáticos, no fans. Y los medios, fans, ya fallecido, lamentablemente. Fans ahí en TN, nosotros, o sea, tenemos fanáticos. Fanáticos. O fanas. Enfermos. Sí. Ridículos, y... locos, esas cosas. Bueno, y le dimos el gusto. Le dimos el gusto, como a tanta gente. Bueno, tarde. Primer beneficio de esta FM Boedo maravillosa que nos ha dado cobijo. Sí. No tenemos dudas acerca de qué buenos estamos dando. Que siempre estábamos con buenos días, buenas tardes. Esto es buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. El que no comió es por obra y gracia del gobierno. Exactamente. Buenas tardes, don Gustavo Bulla. ¿Cómo le va? Muy bien, sigo llamándome igual, igual que supongo que usted, Gustavo Gordillo. Así es, nos queda la duda sobre Ivana Casas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy contentos de desembarcar acá en el barrio de Boedo, que nos ha abierto las puertas. Sí, esperemos que no nos la cierre de repente y empiece a sonar la sirena. En fin, comenzamos esta nueva época, esta nueva era de Nosotros y los Medios. Programa número 229, o primero de la nueva era. De la nueva era, le contamos a los nuevos oyentes que este programa tiene 5 años y pico, tuvo en el aire en Radio Provincia de Buenos Aires, y por circunstancias más o menos de público conocimiento, a partir de diciembre dejamos de... formar parte de ese aire. Por alguna razón, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, doña María Eugenia Vidal, no le cayó simpático nuestra presencia en los micrófonos de Radio Provincia, así que aquí estamos. Después del 10 de diciembre dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Claro. No tienen nada que hacer acá. Y bueno. Vayan a buscar otra radio. Lo peor es que creo que lo que en realidad era es que sí sabían quiénes éramos, por eso nos echaron a bolsazo. En fin, después de 9 meses y moneditas, volvemos al aire con Nosotros y los Medios. Y aquí estamos. Y han pasado algunas cosas en el camino, digamos. ¿Te parece? Que, ¿te parece? Digamos que sí. Digamos, como siempre, que este es, decíamos recién, este programa 229. El 29 es San Pedro. Si usted quiere jugarle a la quiniela y sueña con San Pedro, esperemos que solo sueñe, si no va a ser difícil que le juegue, puede jugarle al 29. También si sueña con un farmacéutico, e incluso con un gato blanco. Con San Pedro yo no suelo soñar, pero a veces sueño con un llavero. Lleno, ¿viste? Cuando uno tiene muchas llaves, dice, ¿quién sos? San Pedro, que tenés la llave del reino. Exactamente. También, si usted se llama Gabriel, puede jugar al 29 de manera... No, yo no me llamo Gabriel. ¿No se llama Gabriel? No. Qué lástima, si no podría volver. Le avisamos a nuestro amigo Mariotto que vaya corriendo a la agencia más próxima. Que no vaya a jugar clandestina. No, que no vaya a jugar clandestina. Porque es que la quiniela ahora es oficial. Ah, no lo sabía. Pero será posible. ¿A dónde vamos a ir a parar con este gobierno? Estamos en este día 3 de septiembre de 2016. Estamos comenzando una nueva edición de Nosotros y los Medios. Muchas cosas para comentar, muchas cosas para pensar. Le paso la posta a don Bulla. ¿Qué tiene de interesante? No, como no tenemos gran imaginación, vamos a decirlo de una ni vez. Ni gran ni poquito. No tenemos imaginación. De entrada lo decimos para la audiencia de Boedo. Seguimos con el tema de las efemérides. Aunque Le dimos una vuelta de tuerca. Una pequeña vuelta de tuerca. Sí, porque efemérides consagrada de cuestiones resonantes cualquiera recuerda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hoy, entre otras cosas, se cumple en el año 71, un día como hoy, al general Perón le devolvieron el cadáver de Evita, ¿no? De su segunda esposa, allá, María Eva Duarte de Perón. Allá en su exilio en Puerta de Hierro, en Madrid. Y pasaron otras cosas importantes. Era consagrado como Papa Juan Pablo I, el que en poco menos de un mes murió de muerte no tan natural, algunos aventuran. Así dice, 33 días después. Sí, sí. O poco más de un mes entonces. Sí. Pero yo traje dos personajes que seguro que nadie sabe quiénes son. A ver. Eso es lo importante, porque uno con la efeméride no solo tiene que recordar, sino aprender. Es que la radio es una docencia. La radio, sí. Dijo Aliberti. Bueno, un caso es, un día como hoy moría Espartaco Santoni. ¡Ah, la pelota! Es patar, ¿qué? Arquero de Nacional, de Montevideo. Golero de Rampla Junior, un pequeño club de Uruguay. ¿Espartaco cuánto dijo? Santoni. Espartaco Santoni. Un actor nacido en Venezuela, pero que desarrolló su carrera en España. ¿Actor? ¿Se llamaba Espartaco, efectivamente? Sí, señor. ¿No era su nombre artístico? Con ese nombre fue conocido. Claro. Un actor que parece que es más famoso por sus amoríos que por sus dotes histriónicas. Mire usted. Fallecía un día como hoy, pero del año 1988. Algún fanático de las películas de Torrente en la primera trabaja e interpreta el papel de Mendoza, así que le damos le dejamos la inquietud a los seguidores. 28 años entonces hace que se nos caía. ¿Usted tiene algo para empardarme esto? ¿Sabes qué? Yo tenía, pero se me perdió el machete, así que... Entonces voy por la primera y voy por la segunda y terminamos este partido. Dale. Un día como hoy también moría... ¿Sabe quién moría? ¿Sabe quién moría? Si yo tuviera lente, ¿sabe lo que sería? Sería un periodista de aquello. Moría Carlo Dalla Chiesa. El viejo de la Chiesa. Dalla Chiesa. Usted dirá, ¿quién cazzo es Carlo Dalla Chiesa? Bueno, Carlo Dalla Chiesa era... Se me hace que es italiano. Sí, integrante de los carabinieri, de la policía italiana. Ah, un yuta. Sí, yuta. Yuta italiano. Y de alto rango, que había se había destacado en operativos contra las Brigadas Rojas en la década del 70. Ah, un Kobani de temer. Sí. En un momento lo corrieron, en una cosa que no quedó políticamente del todo bien aclarada, y lo mandaron a un trabajo fácil. Lo mandaron a la localidad de Corleone, próxima a Palermo, en Sicilia, a poner orden con crímenes que se estaban dando entre distintas fracciones de la mafia siciliana. Nada más y nada menos que a Corleone, tío. ¿Qué le pasó en ese intento de ordenar, pacificar allá en el sur de Italia? Sí, supongo que habrá recibido homenajes de parte y de la población. Un día como hoy, él y su mujer un homenaje importante. Sí, los mudaron de barrio sin preguntarle previamente. De la Chiesa. Sí, le doy un dato más. Entero derecho. Aquellos, parece, ¿no? Un dato más. Aquellos que ven series en Netflix y demás, búsquenla, se llama Corleone, muy buena, italiana. Cuenta la historia de Totò Riina, que es a quien se le atribuye el crimen de Dalla Chiesa. Y de paso la mujer. Y de la mujer. Así porque no le van a dejar solo allá arriba ese muchacho. Así que a los que le interesa ver serie, le interesa de la mafia, en este caso contada con los ojos sicilianos, ¿no? No los norteamericanos, que son los que normalmente conocemos nosotros. Bien, haremos una... Se lleva dos enseñanzas, dígamelo. Me llevo muchas enseñanzas, todo el tiempo me llevo enseñanzas. Lo que pasa es que no las devuelvo. Así que yo ya cumplí con mi tarea, me puedo retirar. Vamos a comenzar entonces con todo este programa de Nosotros y los Medios. Decíamos que han pasado algunas cosas desde que nos fuimos hasta ahora, y no todas ellas maravillosas. No, hay un nuevo gobierno desde el 10 de diciembre de 2015. Nuevo gobierno, me suena ese tipo. Nuevo gobierno, como diría Clarín, un 24 de marzo. Pero hay un nuevo gobierno que el sábado que viene, sin ir más lejos, está cumpliendo 9 meses. un parto sería. Lo que hay que ver es si los dolores, quién soporta los dolores. Por ahora venimos siendo el pueblo, ¿no? Sí, parto también puede ser el participio pasado de partir, también se están partiendo, en fin. También. Pero hoy todavía lo podemos meter en los 8 meses, así que yo le voy a hacer una propuesta, que escuchemos un audio. No acepto propuestas. Sí, deme órdenes. Propuesta, le voy a hacer una propuesta. Escuchemos un audio, se lo perdí. ¿Nombramos a Martín Caballero? No, nuestro operador en jefe. Entonces, digamos, el team en este momento es Martín Caballero en la cúpula y mandando absolutamente todo. Como diría Malena, el jefe es Martín Caballero. Sepan ustedes que cualquier tontería que se diga en este programa, la culpa es de Martín Caballero, que justo abrió el micrófono ahí. Claro. Así que no es culpa nuestra. Así que le vamos a pedir a Martín Caballero que apriete la tecla indicada y vamos a escuchar 8 definiciones en 8 meses del presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri. No, Macri presidente. No. Tranquilo. Por cada reflexión son 1000 despidos. ¡Cuánta tristeza! Mientras más reflexiona, más pobreza. Número 1. Trabajo estatal innecesario. Primero, ¿cuántos despidos son? ¿30.000, 40.000, 50.000? No. Ahora van 6.000 y pico. ¿El criterio cuál es? El criterio es, lamentablemente, en estos 10 años, en las tantas mentiras que hubieron, se ocultó el desempleo generando un trabajo estatal innecesario. Se crearon puestos que no tienen tarea, Luis, y tampoco es justo para esas personas. Porque, ¿qué es lo que cada uno quiere? Lo que cada uno sueña. Poder elegir en qué trabajar. ¿Qué es lo que cada uno quiere? Lo que cada uno sueña. Poder elegir en qué trabajar. Y un trabajo en que no necesites despertador para salir todos los días de tu casa, porque salís entusiasmado, apasionado, orgulloso de lo que vos hacés. Yo te digo que ese 1.000.000 y pico de gente que entró al Estado, en una importante proporción, hoy sabe que va a un lugar donde no tiene tarea. Eso es muy frustrante, ¿eh? Porque si vos querés cumplir, porque yo creo que la mayoría de ellos quiere cumplir, y no es que no van, ¿no? No es que son ñoquis 100%, pero ellos saben que van a un lugar, se sienten en un escritorio a ver qué pasen las horas, para que nadie les diga que cobran sin ir. Bueno, pero eso no es un trabajo. Número 2. Si no se arregla con los holdouts, no hay plan B. Dentro del gobierno que si no se arregla con los holdouts no hay plan B, y que el plan B en todo caso sería un ajuste tremendo o el camino a la hiperinflación. ¿Es así? Es así. Usted dice que si no se arregla... Fuera del mundo, la Argentina no puede ni empezar a recorrer el camino del desarrollo. Usted dice que si no hay acuerdo, el país no es viable. No, absolutamente. Aislado del mundo, ningún país es viable aislado del mundo. ¿Qué se va, al ajuste o a una hiperinflación? No, un ajuste. Ajuste o hiperinflación, no hay alternativa. La forma de salir gradualmente del desastre de partida que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. La forma de salir gradualmente del desastre de partida que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. Un crecimiento gradual. Número 3. La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que gasta más de lo que tiene, más de lo que debe, más de lo que debe. Entonces recurre a algo que es la maquinita de hacer billetes y llena de billetes a la sociedad. Entonces tenemos hoy 10, 15 veces más billetes de 100 pesos de lo que teníamos hace 10 años atrás. Y eso es lo que trajo la inflación. Yo he encarado sincerar los precios de la economía de entrada para a partir de ahí decirles, desde acá arrancamos con el 700 y pico acumulado. Yo he encarado sincerar los precios de la economía de entrada. Para a partir de ahí decirles, desde acá arrancamos con el 700 y pico acumulado. Pero esto es un proceso, es un proceso. La alternativa hubiese sido un ajuste feroz en el cual tenemos que achicar el gasto de un día para el otro a la mitad. Y eso hubiese sido una crisis política que la Argentina no lo hubiese podido superar. Número 4. El tema de los Panama Papers. Primero su opinión sobre el tema de los Panama Papers que han de alguna manera conmovido a la Argentina en las últimas horas. Me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía. Número 5. Gauchada viene de gaucho. Desde hace 7 meses

Sí, esa es la peor. Estuvo herencia. Muy mal, claro. Esa es la peor herencia que nos dejó el anterior gobierno. ¿Sí? Por favor. Bueno, fue desgranando los temas como un estadista debe hacerlo. Desgranando, ¿no? Como un choclo. Sí, sí, sí. El tipo te va trabajando los temas de a uno. Y a mí no me quedó ninguna duda, es un flor de... Qué barro. Me gustó lo del bidón de la solidaridad del bidón de gasoil. Sí, ¿eh? Eso me conmovió hasta la lágrima. Vos te quedás ahí en medio del campo, viene un gaucho con un bidón de gasoil y no sabemos cómo sigue. Pero... Ahora, ¿para qué el gaucho usa bidón de gasoil si anda a caballo? Porque es un gaucho moderno. Ah, él le llama gaucho a los que mataron a los gauchos. Exactamente, a los dueños de las tierras. Debe ser uno de los pocos que no hubieran podido serlo si no mataban a todos los gauchos. Los de la Hiluk, ¿no? Los que estaban ahí. Sería como llamarle aztecas a los conquistadores españoles. Claro, ¿no? Bueno, Hernán Cortés era un gran azteca. No se sabe si era azteca o maya, pero sí. No, es muy gracioso eso, pero bueno, lo aplaudían a rabiar ahí en la rural. Sí, sí. Sí, claro. ¿Pero lo habrán confundido con alguno de esos animalitos que andaban dando vuelta o no? ¿Vos decís que era él? No, no, después de tanto tiempo de no tener un presidente como la gente, de Videla que no tenían uno así. Claro, sí, sí, sin ir más lejos. Se cansaron de... Porque hasta Menem era demasiado peronista. Sí, sí, en el fondo en algo los benefició, pero no dejaba de ser un negro. Claro, no, este es otra cosa. Alfonsín lo putearon de arriba abajo y a Néstor y a Cristina no tuvieron la oportunidad, no, se quedaron con la gana. Una de las últimas, cuando en la entrevista esa que le hace la periodista latinoamericana, mexicana, claro, sí. Acerca de los desaparecidos, el presidente de la Nación Argentina en 2016 afirma que es necesario saber bien qué es lo que pasó. Sí. ¿Dónde vive este muchacho? No, y las dudas que él tiene sobre el número, que después dice que no es una discusión que no va a entrar y es inútil y demás. No sabe si son 9.000, los 9.000 que están en el muro. ¿Qué muro? El muro de Facebook. Vaya, uno sabe. Sí, ¿sabe de qué habla? Este se dio cuenta que hubo desaparecido en Argentina, tomó nota cuando fue con Obama al Parque de la Memoria ahí en Costanera, que ahí hay un muro, claro, donde están los nombres, claro. De los de la CONADEP, que efectivamente... No, pero sabe que no es que se enteró ahí, pero eso le hizo signo. Claro. Para él eso es el lugar de los desaparecidos. Claro. Antes y después no había tomado contacto con nada que... Cuando ve mujeres con pañuelo blanco debe pensar que se lo ponen... Iraníes, dice. Son todos iraníes. Claro. Estamos en FM Boedo, en este Nosotros y los Medios número 229. Digamos algunas cosas. Que saludamos fervientemente a doña Mariana Baranchuk. Eso corre por su cuenta. Mujer del barrio. La morocha de Boedo. Boedo, claro. ¿Del barrio? ¿A quién le dicen barrio? No quiero ni siquiera pensarlo. Decimos que tenemos vías de comunicación, Buya. ¿Tenemos? Tenemos. ¿Y cuáles tal vez son? Alguien más quiere decir algo, usted, ¿no? Que tiene buena vista, ¿por qué no las dice? Buena Vista Social Club. ¿Nos quiere mandar un mail? No, no es cierto. Pero no, bueno, porque yo estoy acá. Para en caso de que nos quiera mandar... Si tengo que decir algo, se lo digo. En caso de que nos quiera mandar un mail, la dirección es nilmedios@gmail.com. ¿Cómo dijo? ¿Qué dice? Que Nil Medios, NYL Medios, Nil Medios de Nosotros y los Medios. A ver, qué inteligencia. No, una sagacidad superior. A prueba de balas. Tenemos Facebook. Para que vean que somos, no reparamos en gastos. Para que vean, porque a nosotros la tecnología no nos es extraña. No tiene secreto para nosotros. No tiene secreto, tiene locuras. No sé, ¿quiere encontrar en Facebook? Nos busca como José Nil Medios. José Nil Medios. Ese es nuestro. ¿De qué origen es el apellido Nil Medios? Griego con ascendencia turca en Afganistán. Ah. Francesa y paraguaya, me está nombrando toda una serie de cuestiones. Tenemos también en Twitter, si nos quieren enviar, en nuestra dirección es @nilmedios, también NYL Medios. Hay una coherencia. Y después están los teléfonos y las vías de comunicación propiamente de FM Boedo. Claro. Que el teléfono es el 4932-1870. Si usted está escuchando esto, ya lo sabe de memoria, 4932-1870. Y también nos pueden escribir por WhatsApp. Ah, qué moderno. Porque ya le dije que la tecnología no tiene secreto para nosotros. Los WhatsApp vienen al número 156-675-2205. Padre, que tengo que anotar. Vamos de nuevo. 156-675-2205. Muy bien, sí. Ahí nos mandan los WhatsApp y lo leemos, así como viene. Ahí está. Como bien lo leemos. Paramos todo lo que estemos diciendo y lo leemos. Listo. Seguimos entonces con este. Nosotros comenzamos. Sí. Yo estoy tipo comenzamos. Sí. Macri decía más cosas ahí. Que por ejemplo. Acá está Iván a casa que no me deja mentir. No lo dejes. Por favor, no lo dejes mentir. Te lo pido por lo que más quieras. Hablaba del trabajo, de lo que era un ñoqui. Hablaba del trabajo, habla de cosas que no conoce. Cosas que desconoce por completo. Me gustó. Como nosotros. Me gustó. Lo puedo invitar un día acá. Lo puedo invitar un día a la mesa. Uno más para hablar de cosas que desconoce. Dele, invítelo. Avíseme cuando viene, que yo justo por ahí tengo otras cosas que hacer. Me gustó la definición esa de no quieren ser. No era ñoqui. Era que va, pero no hace nada, entonces se queda a pasar las horas. Y está bueno que trabaje algo que no necesite despertador. Sí. Algo claro, así decía, exactamente. ¿No? Sí, sí. Pero me gustó la definición de que no es un totalmente ñoqui. No sabía que la concepción de ñoqui se puede ser de a poquito. Sí, sí, sí. Hay ñoquis parciales. Claro. Ñoquis parciales, ñoquis totales. Pero mira que se puede. Entonces, como uno puede, estamos en condiciones de elegir, llueven las ofertas laborales. Sí. Entonces, a eso se estaba refiriendo. No, un país como Argentina, capitalista, dependiente, periférico, se destaca entre otras cosas porque el 95% de sus habitantes trabajan de lo que les gusta. Sí, claro. No, es lo más común. ¿Es que se puede hacer otra cosa? No. Yo no sabía, ¿se puede trabajar de algo que no le gusta? Yo prefiero morirme de hambre antes de trabajar. Antes de trabajar yo... Claro, ¿de dónde sacó la concepción de que uno que a alguien le puede gustar lo que trabaja? Es como, como raro, dijo, ¿no? Uno, es tan malo trabajar que hasta te pagan para claro, que lo hagas. Porque encima, digamos, porque dicen, no, bueno, los que laburan de lo que les gusta, a ver, de su vocación. Cuando vos, digo, uno que no ha tenido la oportunidad de esas situaciones, cuando vos te gusta hacer algo, te gusta hacerlo. Sí. Cuando te empiezan a pagar, te gusta más. Sí. Pero cuando te empiezan a pagar, te exigen que lo hagas, entonces ya no te gusta tanto hacerlo. Ya no es exactamente lo mismo, claro. Bueno, pero... a mí me encanta pintar las paredes del living con caca. Perfecto, te vamos a pagar 50.000 pesos, pero las tenía que pintar todos los meses. Y bueno, pará, hermano, no tengo a veces tanta gana, necesidad, claro. Tanta gana. Pero bueno, es así. ¿Y de qué más hablaba? Teníamos el ajuste gradual que claro, proponía. Claro, ¿no? Que este es un ajuste gradual, ¿no? Es, menos mal. Así que cuando se lo haga en seco, no sé lo que puede ser. Yo creo que a veces lo que pretende decir con ajuste Macri es desaparición absoluta de la Argentina. Entonces es gradual. Claro. Es medio de a poquito. Vamos avanzando, claro. Bueno, como una forma de detener la inflación o de hacer que esta se modere un poco. Empezó a detenerse la inflación, ¿no? Entonces, sí, él había dicho, nos aclara ahí que habíamos entendido mal, porque claro. Los mal pensados habían entendido, en el segundo semestre baja la inflación. Y dijo, en el segundo semestre empieza a bajar la inflación. Claro, no se vaya a creer que... Nosotros no logramos captar la sutileza. Claro, pero hay que entender que la inflación es una señora mayor... Sí. Que está en lo alto de una escalera muy empinada. Entonces, se toma sus precauciones para ir bajando. ¿Sabes lo que hay que decirle a esa señora? Que no hay que confundir gordura con inflación. Exactamente. Ah, no, con hinchas. Bueno, después, el tema, explicando lo de los Panama Papers y explicando cómo eso eran recursos. Sí, a mí me quedó recursos. Re claro. A mí me quedó absolutamente claro. A mí me quedó claro en ese balbuceo tan típico de Barrio Parque ahí de Palermo. A mí me quedó claro. Nada, porque si alguien no entendió después de la explicación de Macri, realmente es de mala fe que lo hace. Sí. Está absolutamente claro que es un ladri. Sí, claro. Un ladri y un idiota. Porque dice. Es el presidente de la Sacrosanta Nación Argentina. Una persona me puso ahí como director. Esa persona viene a ser mi padre. Que eran todos recursos genuinos. Yo creo que es solo comparable el nivel de botoneo. Gente grande, con Messi, cuando en el juicio que le acaban de hacer dijo, la cuenta la maneja mi papá, yo no tengo nada que ver. En todo caso, si afanófano mi papá. Aunque sea por solidaridad con el padre, ¿no? Lo mandes en cana. Y hay una línea sucesoria, ¿no? Perón, Maradona, Messi. Sigamos. No, porque Messi por lo menos la pelota juega bien. Bueno, ¿qué más? El momento memorable en el bicentenario de la angustia y querido rey, esa oración que... Sí, querido rey. Permanecerá por siempre. La angustia de los patriotas. Sí. Una linda novela, ¿no? Sí. La angustia de los patriotas. Sí, la podría escribir... ¿Quién la podría escribir? Baranchú. En Canal 13, claro. La novela de Canal 13. Canal 13. Protagonizada por Luciano Castro.

Hay como interferencias. Aparecen voces así. Qué tanta más rara. Estos de FM están más locos de lo que nosotros pensábamos. Sí, en principio nos dieron espacio a nosotros. Sí. Ya habla de. No habla muy bien de su sanidad mental. Sí. Ahí teníamos. Yo salgo de acá y me voy a comprar Giro Perón. Sí, claro. Porque más que volver vamos a raro. Claro, lo de Capusotto es extraordinario todo el tiempo. No para. ¿Y después quién era? ¿Capusotto la que invitaba? No sé si no era Ivana. Ivana, a ver, hablame de la gacetilla. No, yo no digo. ¿Cómo es? Adultos mayores. Adultos mayores. Abuelo, yo digo abuelo. Bueno, estamos, dicen, acá me llega un WhatsApp diciendo que se trata de la inconfundible voz de una funcionaria del actual gobierno. No me da el nombre. Ajá. No me da el nombre. No te da el nombre. No sabemos. ¿Qué dice? ¿Desarrollo? No, no puede ser. No sé. Subdesarrollo mental. Ministerio de Subdesarrollo Mental. ¡Mi madre! Vamos. Es el acento que estábamos hablando antes. Sí. ¿No? Toda gente del mismo barrio. Es el acento que la gente necesita. Si no son del barrio, paran en la esquina. Sí, por lo menos, paran en la esquina. ¿Vos decís? Tiran un par de bombas y se van. Pero tenemos muchas cosas. Ustedes saben, esta semana ocurrió una de las cosas más desgraciadas de los últimos tiempos y... Curiosamente no tiene que ver directamente con la Argentina, pero una de las cosas más desgraciadas de los últimos tiempos para la patria grande, para este lado del sur del planeta, que fue, como ya todos saben hartamente, el pequeño golpe de Estado que le hicieron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Sí, en realidad lo consumaron, venía en el proceso ese enteramente legal y constitucional y enteramente ilegítimo y antidemocrático, por el cual, llamado impeachment en el Brasil, el Senado, por 41 votos contra 20, decidió destituir a la presidenta Dilma Rousseff, que se había alzado con el cargo de presidenta por segundo mandato consecutivo con... 54 millones de personas la votaron, sí, a Dilma Rousseff, sí, con lo cual... y poco menos de 50 decidieron que no iba a ser más la presidenta de Brasil. 61 exactamente, sí, bien por Martín, que tiene el dato exacto. 61 tipos dijeron, no, ¿sabes qué? Vos, negrita, ex montonera, no le dijeron montonera porque era brasileña, le dijeron ex guerrillera, no sé bien cuál era el... No, queda feo decir de qué partido pertenecía. No, ella era, inicialmente era del partido Brizola, el claro, partido demócrata trabajista, y más cerca de su ingreso al gabinete de Lula se incorporó al partido de los trabajadores. Pero bueno, se refirió la expresidenta argentina. Es que para pensar, para reflexionar acerca de esta destitución, de este golpe de Estado infame que ha ocurrido en Brasil con toda la apariencia de la legalidad, que ya nuestro querido gobierno, que escuchábamos antes, ya dio sus preseas de bienvenida. Sí, tardó exactamente 15 segundos en reconocer la legalidad del nuevo presidente Temer. Que no hicieron todos lo mismo, ¿no? Creo que Venezuela, Ecuador y Bolivia... Ecuador y Bolivia, en el caso de Ecuador y Bolivia, anunciaron el retiro de sus embajadores en señal de conformidad con lo que habían hecho. Bueno, pero entonces a la hora de pensar, de reflexionar lo ocurrido en Brasil en esta semana, consultaron a alguien que estuvo cerca de esta persona. Sí. Cristina Fernández se llama, y la nota decía cosas como esta. A ver. Bueno, para hablar de la destitución en Brasil de Dilma Rousseff, estamos comunicados con la expresidenta Cristina Fernández. Me gustaría que usted hiciera una primera lectura. Eric Nepomuceno, creo, intelectual y periodista brasilero, calificó a este 31 de agosto, por lo menos en la historia de Brasil, como el Día de la Infamia Nacional. Yo creo que es que en realidad lo que estamos viendo es una estrategia dura y pura sobre la región, ¿no? Digamos, un acicate permanente de gobiernos populares, nacionales, progresistas, democráticos, sus líderes populares. Lo de Dilma, que en realidad uno lo vio venir desde al día siguiente de su reelección, prácticamente la comenzó a hackear. No solamente se han perdido las elecciones, los partidos políticos y sus propios aliados, sino también una articulación entre el partido judicial, lo mediático, y en este caso ya la locura de un Congreso que sin ningún tipo de fundamentos la destituyó a través de un juicio político. No me llamó la atención porque ese clima destituyente lo vivimos también en la República Argentina durante mis dos presidencias, le diría. Este fue de una envergadura muy grande porque lograron derrocar a una presidenta democrática que había ganado con 54 millones de votos y realmente sin ninguna causa. Creo que es un elemento de desestabilización regional en un continente, la América del Sur. ¿Y de dónde viene, cuando habla de regional, de dónde viene entonces? Y yo creo que viene fundamentalmente de sectores económicos concentrados, internos y externos también. Yo creo que, sinceramente, desde algún norte no se vio con mucho agrado la injerencia en la región de potencias extracontinentales. O sea, está claro que el gobierno de Dilma Rousseff, mi gobierno, el gobierno de Ecuador, articulamos nuevas relaciones comerciales y políticas impensadas en otros momentos para la región, con el gigante asiático de la República Popular China, con la Federación Rusa. Usted dice que, en todo caso, Estados Unidos está reaccionando a esa política exterior que tenían ustedes. Yo creo que es una mezcla de todo. No creo solamente que sea algo de Estados Unidos. Evidentemente han actuado factores internos, pero creo que, por ejemplo, aquella reunión que Dilma hizo de los BRICS en Brasilia, donde juntó a todos los presidentes de la UNASUR, conjuntamente con los presidentes de los BRICS, no debe haber caído muy bien. Nosotros y los medios sigue siendo esto en nuestra reentré, ahora por FM Boedo, el 88.1. Estamos en nuestro programa número 229. Ya veníamos haciendo cosas allá en Radio Provincia, digo, para los que recién se anotan en la audiencia. Sí, que y, no deben entender nada, si desde 229. 229, claro. ¿Dónde estaban hasta ahora? ¿De dónde salieron? Quería agradecerle a los muchachos de Santos de Boedo, se llama el programa así, que nos dieron el... Nos cedieron su rato posterior para que hiciéramos este programa y tenemos muchas cosas, pero bueno, estábamos escuchando a Cristina Fernández haciendo un análisis, ¿cómo de llamarlo? ¿Exacto? Ocurrido en el Brasil. Yo diría un análisis bastante bueno, no tan bueno como el análisis que hizo el periodista que vamos a escuchar a continuación. No, claro, este fue un análisis sobre otra situación. Sí, otra situación, pero más o menos siempre hablamos de lo mismo. Hablaba Cristina de... Siempre hablamos de quién garpa los platos rotos. Decía Cristina Fernández que a Dilma la empezaron a boicotear, le empezaron a tirar buscapié a su paso al día siguiente de su reelección. ¿Y quiénes? Pues los medios concentrados. Desde los medios hay también una andanada, porque usted sabe que hay gente que está muy preocupada por la supervivencia del pueblo argentino y que están convencidos que si hay algo que le hace mal al pueblo argentino es el pueblo argentino, claro. O en todo caso su expresión político-partidaria, bueno, más grande, que es el peronismo. Sí, ya lo pensaba el viejo Juan Bautista Alberdi, que pensaba que las masas no eran confiables porque se movían demasiado por sus estados de ánimo. Claro, y demás, si claro. En cambio, que alguien tenía que racionalizar el asunto. Mire ustedes cómo están racionalizando. Sí, sí, sí, bueno, sí. Resulta que la otra semana, el sábado, el viernes al sábado, se hizo la primera marcha de la resistencia en muchos años de la Madre de Plaza. Desde el 2006. Claro, convocada por Hebe de Bonafini. La marcha de la resistencia solía hacerse allá por mediados de diciembre, si no me equivoco. Y se trata de, bueno, arranca, ponerle un día a las 6 de la tarde y culmina al otro día a las 6 de la tarde, una marcha en resistencia, una marcha en conmemoración, una marcha en lucha y en exigencia de saber dónde están aquella gente que se han llevado. Esta marcha se hacía todos los años, convocada por las Madres de Plaza de Mayo, y desde hace, no sé, 12 años más o menos, habían dejado de hacerse. Sí, 10 años. Porque Madres de Plaza de Mayo, en particular Bonafini, consideraban que ya no había nada que resistir, que la política de derechos humanos, que ya en el 2006 había mostrado avances como no lo había mostrado quizás en los años anteriores de democracia. Y ante la... No hacía falta esa manifestación. Ante el advenimiento de un gobierno que tiene presa desde no hace cuándo, no sé ya cuánto tiempo hace, a una militante social como Milagro Salas, que intentó detener a Eve de Bonafini, y por supuesto que lanza tarifazos de 55.400 millones por ciento. Sí, también con un asomo de cierta benevolencia por algunos sectores de la justicia con los genocidas, ¿no? Bueno, lo cierto es que este cúmulo de cosas que ustedes saben han venido pasando en estos últimos 9 meses, instaron a Eve de Bonafini a lanzar nuevamente la marcha de la resistencia. Lo hizo en, decíamos, la semana pasada, y le cayó, por supuesto, en una época como agosto, pues un diluvio universal y un frío que calaba los huesos, lo cual dificultó ciertamente la asistencia de mucha gente a esa marcha de la resistencia. Ni más ni menos que la afamada y nunca bien ponderada tormenta de Santa Rosa. Casi exactamente. Hay un chico que se llama, como bautizó el inolvidable Oscar Berizzo, Dominico Wild, no sé. La importancia de llamarse Ernesto. Bueno, sí. Parece que no tiene ninguna. O en todo caso, escuchen ustedes a este Ernesto, que es tan importante para todos nosotros. Escuchémoslo. Se planteó el debate sobre cuán peronista es lo que queda del kirchnerismo. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Esto a partir de la marcha de resistencia. En el programa Mirta Legrand, un cruce hubo entre Graciela Camaño y Daddy Brieva. Graciela Camaño y Daddy Brieva. ¿En serio? Donde Graciela Camaño decía: Daddy, eso no es una plaza peronista, nosotros no somos eso. Y Daddy Brieva le decía: bueno, el peronismo es tan amplio. Estaba Eve también, que era un argumento raro viniendo un peronista. Raro viniendo un peronista. Porque Eve fue kirchnerista, pero nunca fue peronista. Ni ella ni sus hijos. Esto se va a poner feo. Y entonces la discusión que hay ahí en el peronismo es eso. Nadie va a discutir que Cristina viene del peronismo y fue una presidenta peronista. Esa discusión fue planteada sobre todo después del resultado magro de la marcha. Chino, ¿cómo te va? Ernesto Tenemonte saluda. ¿Cómo andás? ¿Para vos lo del viernes fue una plaza peronista o no? Hubo compañeros peronistas y hay compañeros de otras fuerzas políticas que se expresaron en la marcha de la resistencia. Y me parece que a esta altura, tener un peronómetro para ver quién es más o menos peronista... Chino, te hago la pregunta de otra manera. ¿Fuiste vos a la marcha de la resistencia? No. ¿Y por qué no? Porque no queremos que las marchas hay que hacerlas de un planteo mucho más amplio, que trascienda a una fuerza política, una fuerza partidaria. ¿Por qué crees que la marcha fracasó? ¿Por esto que vos decís que gran parte del peronismo cree que el camino es otro? ¿Porque los sectores más duros del kirchnerismo están en declive en términos de, no sé, representación popular? ¿Porque llovía? ¡Es de verdad! ¡Es un verdadero simio! ¡No, no es un simio, es un gorila! Pero yo no sé, hablar de fracaso, yo no conozco la organización, las expectativas de los compañeros, evaluar una actividad que uno no participó es muy complejo, más allá de lo que ven los medios. Segundo, hay etapas que no son de cantidad, sino de calidad. La cantidad parece cuando la política es correcta. Achicar la cancha en un enfrentamiento de macrismo-kirchnerismo, al que beneficia es a Mauricio Macri. Lo que es como un partido de fútbol. Si jugás en el círculo central, el partido se hace muy complicado. Tenés que agrandarlo y jugar por los laterales. Pero tenés que hablar de peronismo, movimiento nacional, trabajadores, pueblo argentino. La propia Cristina habla de Frente Ciudadano. Es decir, expresiones mucho más amplias. Tengamos en claro que los grupos económicos enfrentaban a Cristina por sus aciertos, no por sus errores. Lo que tampoco podemos obviar. Además, que todos los problemas los empeoró. Los indicadores los han empeorado. Porque uno le pregunta a cualquier persona en la calle, o lo que te comentan los ciudadanos, los vecinos, los que te conocen, los que no te conocen, pero tienen alguna vez en televisión, es una situación crítica. Por otra parte, recién lo cubríamos brevemente, el fin de semana se realizó la marcha de la resistencia, que fue un fracaso rotundo. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Cierto déficit en la consigna de marcha, porque si la resistencia no resiste una lluvia, y bueno, imagínate si estuviéramos bajo una dictadura militar. También les voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. ¡Ay, papá! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Buena pregunta, buena pregunta. Y nuestro bien amado Ernesto Tenenbaum, que en su afán, ¿de cuándo le interesa tanto el peronismo a Tenenbaum? Que es algo que nunca voy a resolver. Aparte, él, que es un gorila contumaz, es el que ¿con está qué? Contumaz. Contumaz gorila. Él está en condiciones de discernir quién es peronista, quién no. Evidentemente se ha lanzado una campaña para diferenciar kirchnerismo de peronismo, cosa que no les va a resultar sencillo. Pero bueno, entonces, ¿qué dijo Tenenbaum? Yo tengo que tener una voz autorizada. ¿A quién llamo? Dice, alguien que esté enojado. Voy a llamar a alguien que se haya diferenciado del kirchnerismo, que no esté de frente para la victoria, que haya... A ver, Chino Navarro, ve, contame cómo es la cosa. Y el Chino Navarro, desde la nada misma, le hizo pa, pum, pi, pa, y quedó desparramado. Lo cual no le hizo ni mella, no, como para después decir, fue un fracaso rotundo. Sí, Él, cuando iba para la radio ese día, iba pensando en decir eso y lo dijo. Y yo lo creo, siguió diciendo. Yo creo que lo está sobreestimando. Incluso. No, lo iba pensando. Lo llama la madre y le dice, che, fue un fracaso. Ah, sí, mamá, dice Tenenbaum, y va y repite. No, pero iba a decir que yo tuve la suerte de seguir escuchando un rato más. Ah, qué suerte. Este programa de mañana, no me privo de nada. No se la envidio esa suerte. Y digamos, no le hizo obstáculo decir unos minutos después, celebrar como un orgullo, como algo que todos debiéramos festejar, las condenas de La Perla. O sea, con esa doble vara, con esa hipocresía que tantas veces, bueno, pasa, ¿no? Hablar de un fracaso ante la gesta de lo que fue defendiendo los derechos humanos durante años, y cuando hay un triunfo, bueno, o sea, cambiarse de un lugar a otro. Bueno, si uno no lo conociera, pareciera que es pasión por la desinformación lo que tiene. Sí, pero además, digamos, si fuera la originalidad gorila. No, claro. Es que es una contradicción en sí misma. Claro. Entonces, si uno... No, si tuvieron la oportunidad, después de la extraordinaria, no dijimos una palabra, extraordinaria e histórica marcha federal que ayer se desarrolló, algunos comentarios posteriores. Que yo creo que nos están haciendo la contra, porque la mejor noticia de este fin de semana era que volvía a nuestro programa. Nos hicieron una marcha federal que fue de la hostia. La hicieron para taparnos. Claro, para taparnos. Es una campaña. Pero bueno, yo tuve la suerte, como Ivana, de escuchar a Nelson Castro y a... ¡Qué bueno! Y a Leuco. ¿Por qué no me invitan? Haciendo análisis sobre la marcha federal. Y en ambos, y a cuenta de nada, la contrastaban contra el fracaso del kirchnerismo en la marcha de la resistencia. Claro. Pero mirá qué barro. Y es más, Nelson Castro y algunos análisis de Clarín y demás, diciendo que había funcionarios kirchneristas que trataron de colarse, que es la mejor forma que tienen de encubrir su escasa representatividad metiéndose en una marcha como la de ayer. Es más, Leuco dijo... Es una convocatoria normal, tradicional, dice el Partido Obrero, ¿no? Como diciendo, cada uno pone 10 lucas y, bueno, así es fácil. Así es fácil oponerse. Yo quiero un aviso a la población, es muy fácil el análisis. Si la marcha es multitudinaria, es contra el kirchnerismo. Claro. Si a la marcha van 4 personas, la hizo el kirchnerismo. Así es fácil, no importa, ni siquiera tiene que asistir a dicha marcha. Ahora, ¿por qué si el kirchnerismo no representa nada, es algo... Nos preocupa tanto, ¿no? Que forma parte del pasado, porque no pueden vivir sin mencionarlo. Es curioso, ¿no? Es curioso. Yo quería hacerle un último consejo a don Ernesto Tenenbaum, un mensaje, una ayuda. La conjugación del verbo descollar en tercera persona, o sea, él, es descuella, no descolla, pedazo de animal. Bueno, pero pero se estaba refiriendo a el fallido con Milagro Sala. Ah, claro, quiere sacarse de encima los collas. Hay que sacarse de encima los collas de la tupaya, claro. En fin, este programa está dando las urras casi en cualquier momento. ¿Usted cree? Yo casi creo que dos, tres horitas más podemos estar. ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! Rani, ¡o salen o los cagamos a tiro! Pero que Rani... De Radio Provincia nos persigue este muchacho. Hace como 6 años que nos viene cagando a tiro y amenazando. Sí. igual no nos vamos, ¿eh? Igual no nos vamos, seguimos ahí. No. El tipo viene al último momento y dice, váyanse de acá. Esto para Tenenbaum, no nos vamos a arrugar por una lluvia. Claro. Ni mucho menos. Esto ha sido el Nosotros y los Medios. Pero yo quiero saber, ¿cómo se llama este programa? ¿Tenemos alguien allí que nos puede decir cómo se llama este programa? ¿Tenemos? A ver. Ah, porque. No, hay cosas que no se pueden hacer todas juntas. No. Sí, me lo estoy desconcentrando. Claro. Entonces, si lo queremos saber, ¿cómo se llama este programa? Es importante saberlo ya que nos estamos yendo. Nosotros y los Medios. Gracias, Ginebra, nuestra locutora estrella. ¿En qué idioma habla? Ahora solo faltaría saber quiénes conducen este programa. ¿También lo sabes? Gustavo Gordillo. Ajá. Papá. Ah, mira vos. Ivana Casas. Mamá. ¿Y ahora? Gustavo Agulla. Papá y madre. Bueno, muy bien. Nos tiene absolutamente controlados. Tiene claramente cuáles son los roles. Nos estamos yendo. ¿Nos estamos yendo? Como corresponde, nos despedimos hasta el sábado que viene. Sábado que viene, 14 horas. Para 14 horas estamos acá. No, 14 horas nos vamos a quedar el sábado que viene, porque ya me agarré el gustito. Llueve o truene. Llueve, truene, nieva o incluso haya terremotos circulares. Nosotros venimos para acá, nos sentamos y decimos nuestras verdades. Se viene el fin de semana, pasen a ustedes lo mejor que puedan. No vean mucha televisión, encuéntrense con la gente o a quienes una película. No vamos. Saber, porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá. Adiós. Adiós. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Basta de mamadera. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice, los quiero matar. ¡Ya basta, por favor, que no la aguanto más! ¡No juego más! ¡Basta para mí! ¡No juego más! En la radio, mi amor, una canción compuesta por un imbécil. Bye.